antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Greta Thunberg tendrá su propio documental. La joven activista sueca de 16 años será llevada a la pantalla chica en la plataforma de Hulu, en donde se seguirá su carrera desde sus primeras manifestaciones realizadas afuera de su escuela en 2018 hasta su nombramiento como persona del año por la revista Time. El proyecto será lanzado bajo el nombre Greta, con la dirección del fotógrafo Nathan Grossman. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.